7 de la mañana, espero en el andén 43 un tren, dirección, sueños y niñez. Sueños para volver y estar tranquilo, pensando que todo va bien. Todo va bien. Sueño para volver. Para volver a dormir en el maletero de un furgón. Para volver a sentir mi revolución. Pendiente de un hilo de la bandera republicana y de un niño. Para volver a dormir y despertar en la Alameda, comprando camisetas de los Rolling y los Who, imaginando que viajo en una Vespa y envío fotos de Roma desde mi correo Yahoo, deshaciendo maletas en la parte de atrás de un coche de noche, rumbo a un conservatorio en alguna parte perdida de Huelva. Y sé que no es mi sitio, que mi yo se encuentra atrás, que me perdí por el camino y de tanto andar no recuerdo dónde quedé ni quién soy. Y refugiado en la caja de Pandora, junto con la esperanza, disfruté de mi infancia. Dormido tranquilo, buscando un huequecito en el sofá de algún salón, sintiéndome seguro junto a alguien mayor que yo. Sueños para volver a tener como única preocupación acordarme de algo o echarle a los botines fumusol, deshaciendo maletas en la parte de atrás de un coche de noche, rumbo a un conservatorio en alguna parte perdida de Huelva. Sé que no es mi sitio, que mi yo se encuentra atrás, que me perdí por el camino y de tanto andar no recuerdo dónde quedé ni quién soy. Pensando que...